Mateo 15, unos capítulos, unos versos preciosos. Estoy consciente del factor tiempo. Estoy consciente que muchos quieren salir a reunirse con sus madres. Estoy consciente, pero quiero utilizar 15 o 20 minutos para hablarle algo de la palabra del Señor. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dice: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, te doy gracias por tu palabra viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la piedra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Me preguntaba yo esta mañana, ¿qué es una madre? Una madre es algo que el niño ama y el hombre debiera, no debiera olvidar. Pero hay mucha gente que se le olvida quién es su mamá, de dónde lo sacó. Se le olvidan tantas cosas que no se le debieran olvidar. Pero en el mundo moderno, una de las cosas más terribles es la tragedia de la memoria herida. Alabado sea el Señor. El amor de madre es un amor hecho a prueba de toda clase de dolores y todo género de ingratitudes. Oiga, un corazón que no se cansa de sufrir, un alma que no deja ni un momento de querer. Usted oyó el poema de William, qué interesante. Un hijo que es un bandolero, pero la madre todavía está intercediendo por él. Hay un caso famoso en Florida donde el hijo es condenado a muerte y la madre fue y habló en la comunidad porque ella quería que al hijo le dieran una oportunidad y que sentaran a ella en la cámara de gas. Mira qué cosa terrible. Yo leí esa historia y me quedé frío. No todos podríamos tener nuestra propia definición, pero no, nunca una mujer sabe cuál es su fuerza, cuál es su potencial, cuál es su valentía, alabado sea el Señor, hasta que se convierte en madre. Cuando se convierte en madre y le cae una silla encima al hijo, ella no está pendiente de si pesa 20, 30, 40 libras, ya va ella a hacer lo que sea que haya que hacer. Aleluya, para salvar la vida de su hijo. La mejor definición la encontramos en la palabra de Dios. Aquí, esta mujer cananea, alabado sea el Señor, qué cosa terrible. Esa mujer se acerca a Jesús, y yo leía eso dos o tres veces esta mañana, porque las respuestas de Jesús no fueron las esperadas. Fue una especie de prueba. Pero esa mujer, por la vida de su hija, estaba dispuesta a cualquier cosa. Alabado sea el Señor. Es que una madre va más allá de las circunstancias. Levante sus manos y alabe al Señor. Esa madre era cananea, pero su gran amor a su hija y su gran fe impresionaron a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y ella sabía que Jesucristo era el que podía resolver el problema. El problema que ella tenía, el que lo podía resolver era Jesucristo. Una hija endemoniada, alabado sea el Señor. Así que una madre está dispuesta a todo por la vida de su hijo. Una madre es aquella que siente el dolor de sus hijos como de ellos mismos. Alabado sea el Señor. Tenía la ilustración de la madre que quería sustituir a su hijo en la cámara de gas, que no se lo permitieron naturalmente, pero que el gobernador, viendo el compromiso de esa madre con ese hijo, bajó la sentencia de muerte a una cantidad de años de presidio. Alabado sea el Señor. Un día voy a terminar esa ilustración. Alabado sea el Señor. Una madre es algo único en el mundo. Es una persona que siente el dolor de su hijo como propio. Aleluya. Nunca se rinde por sus hijos. Nunca. Lo vemos en esta madre. Primero el Señor no le hizo mucho caso, porque el Señor vino a las ovejas perdidas de Israel. Pero aún así, el Señor hizo grandes milagros entre personas que no fueron de Israel. Pero en este caso, esta mujer me parece más bien que la estaba probando. Y después se lo dijo claramente. Le dijo, a ti no te toca. Pero ella dio la vuelta y dio la vuelta hasta que ella se acomodó debajo de recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Clamó por misericordia. Alabado sea el Señor. Una madre nunca se rinde. Nunca. Una madre tiene fe inquebrantable. Usted ora por su hijo y su hijo a lo mejor sigue metiéndose droga, pero usted nunca se cansa de orar por su hijo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Una madre va a ir por su hijo hasta las últimas consecuencias, con su fe inquebrantable. Alabado sea el Señor. En la Biblia se habla madres que han marcado la diferencia. Me gusta el caso de Jocabet. Aleluya. Jocabet estaba embarazada y sabía que si era varón, su hijo estaba sentenciado a muerte. Alabado sea el Señor. Y nació varón, pero ella no le hizo caso. Aleluya. Al dictamen del faraón, sino que ella estuvo dispuesta a guardar a su hijo, a protegerlo, no sabiendo que estaba escribiendo historia, porque al que iba a salvar era el libertador del pueblo de Israel. Denle un aplauso a Cristo. Decidió esconderlo para salvarle la vida, pero no lo sabía que estaba luchando por el libertador del pueblo de Israel. También está Ana. Quizás si hubiera tenido más tiempo, hablaría algunas otras cosas, pero Ana era estéril. Ana tuvo que luchar la bendición. La bendición se lucha. Pasar por borracha, porque él estaba medio flojito. Aleluya, pasar por borracha. Pero Ana derramó su vida para que el Señor le diera ese hijo. Pero cuando le dio ese hijo el Señor, ella le cumplió al Señor. Al Señor hay que cumplirle. Alabado sea el Señor. No quiero hablarle nada fuerte. Pero me da tentación de decirle dos o tres cositas. Yo no sé si Petrín recuerda cuando yo pastoreaba allá en Yahweh Jireh, que una vez llegó la familia sin los dos nenes. Y yo le dije, no, es que ellos trabajan mucho en la escuela y los domingos los dejamos durmiendo. En esa época yo estaba más duro, ahora yo soy más blandito. Y le dije, vaya a buscarlos, no venga a la iglesia sin sus hijos, porque sus hijos necesitan más de la iglesia que usted. Alabado sea el Señor. Se chismaron un poquito, pero fueron y buscaron los muchachos y nunca más los dejaron. Denle un aplauso a Cristo. Los niños tienen que venir a la iglesia. El esposo tiene que venir a la iglesia. La mamá tiene que venir a la iglesia. El que deja a Dios fuera de sus cálculos no sabe contar. Aprenda a contar en su casa para que usted vaya hacia adelante. Alabado sea el Señor. Ana le cumplió al Señor. Ahora yo creo que la madre más loca y más brava fue la mamá de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo. La mamá de los hijos de Zebedeo. Ay, mi madre. Quería que el Señor le diera los puestos más altos. Los hijos eran pescadores, pero la madre, fíjate, tenía aspiraciones para los hijos. Qué lindo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Una mujer bien inteligente. Pues para el futuro de sus hijos no estuvo hablando por detrás, porque hay gente que se mata hablando por detrás. Ella fue directo donde el Señor. Y le dijo, acomódame los dos muchachos, uno a la derecha y otro a tu izquierda. ¿Cómo? Acomódame los dos muchachos, bien acomodaditos ahí. Pero ella los quería en el reino de los cielos. Y yo le digo a las madres, a veces tienen una hija y están buscando un hombre de dinero para esa hija. Búsquelo cristiano. Que su hija lo busque cristiano. Que ame al Señor con todo su corazón. Alabado sea el Señor. Póngale en las manos del Señor y el Señor hará realidad todos sus sueños. No se canse de orar por el futuro de sus hijos. No se canse de orar para que el Señor cumpla sus sueños sobre sus hijos. Y por último, lo voy a decir, me queda un minuto o dos. Está el caso de Eunice y Loida. Lo de Eunice y Loida es algo que es una instrucción para la iglesia. Una fe no fingida. Tenían una fe extraordinaria de su madre y su abuela, pero el papá de Timoteo no creía ni en la luz eléctrica. Era griego, de esos panteístas que tienen como 20 dioses. Pero la madre y la abuela eran columnas labradas que sostenían la estructura del templo. Y Timoteo aprendió de ella y llegó a ser un pastor, un gran predicador. Levante sus manos y alabe a Dios. Hay que marcar la vida de nuestros hijos. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El padre de Timoteo, lamentablemente, era inconverso. Veo una cara ahí media descuadrada, como que me está diciendo, ¿dónde dice eso? En Hechos 16 lo dice. A mí me gusta mucho cuando le cito cosas raras así, pero está muy claro en la Biblia que el padre de Timoteo era griego. Y ya usted sabe que era tenía muchos dioses, pero Timoteo, la fe de su madre, Eunice, de su abuela Loida, qué lindo, qué lindo. Aleluya. Prometí que no iba a hablar mucho y ya estoy hablando de más. Pero escúcheme bien en esta mañana. Pídale a Dios por sus hijos. Cambie la herencia de sus hijos. Usted sabe lo que es. Como vino una señora del caserío y me dice, yo quiero servirle al Señor porque no quiero que mi hijo sea un tirador de droga. No quiero que esa enseñanza penetre en mi hijo. Claro, tenemos que cambiar la herencia de nuestros hijos. Si usted le sirve al Señor, su hijo le va a servir al Señor. Si usted está comprometido con el Señor, su hijo va a estar comprometido al Señor. Este es el amanecer de un nuevo día. Vamos a estar puestos de pie. En el Día de las Madres, no hay nada más maravilloso que usted le puede dar a su madre, a su familia, que usted cambiar esa herencia. Si hay alguien en esta mañana que quiere venir al altar, lo invito a que venga al altar. Invito a venir a reconciliarse con el Señor, a acercarse al Señor, acérquese al Señor. Aleluya, esta es la oportunidad de su vida. No lo vea como que esta es una vez más que usted se acerca a la iglesia. No, en esta mañana cambie la herencia de su familia, de sus hijos. Busque a Dios, dele una oportunidad a Dios, acérquese hasta el altar. Aleluya, aleluya. Aleluya, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Por última vez, no voy a hacer llamamientos largos, vamos a orar por estas vidas. Si hay alguien en este lugar que quiere venir al altar, esta es su oportunidad. Venga, por última vez, hay alguien más que necesita reconciliarse con el Señor, que necesita arreglar su vida con el Señor, que necesita cambiar su herencia. Gloria a Dios. Vamos a orar por esas vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a pedirle al hermano Matías y a Fausto, si está por ahí, que vengan acá. Vamos a orar por estas vidas. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por estas vidas que vienen a reconciliarse con el Señor. Ellos lo que vienen es a reconciliarse con el Señor. Gloria a Dios. Saúl. Si está por ahí, Saúl. Vamos a hacerle llamamiento a esos jovencitos. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios.